¿Por qué hunde usted su cabeza cortada en el filo del agua submarino? ¿Por qué desciende al patíbulo del horizonte? Pesadillas. Usted renace mañana al amanecer.